Marcelo Millar, comandante Cuerpo Bombero de Osorno. Comandante, cuéntenos sobre el llamado bombero. Un incendio en una casa habitación de un piso, la cual lamentablemente resultó destruida en su totalidad. No hubieron propagación a las casas de al lado y la situación en este momento está controlada. ¿Hay unos vehículos que mantienen la casa posterior? ¿Sí tienen daño? Sí, hay un vehículo que está al lado de la casa que tiene, uno de los autos tiene el daño en uno de los costados, pero no es más que eso. ¿Comandante, problemas de agua, abastecimiento? No. ¿Lo venden por 5 dólares al final? Ya. Felizmente, ningún tipo de problema en el lugar, buen abastecimiento, los móviles que llegaron hicieron la pega como corresponde, no hay inconveniente. Comandante, se dio que en el pasaje San Luis había un camión, la octava compañía tuvo que generar una vuelta más larga. Efectivamente, había un camión en la mitad de la calle, obstaculizando el tránsito, y los carros que venían en primera instancia tuvieron que meterse por otras calles para poder pasar el obstáculo. ¿Personas o voluntarios lesionados? Voluntarios, no hay lesionados, no sé si personas, creo que no tengo la seguridad. ¿Origen y causa? Aparentemente un calentador eléctrico que estaba en una de las piezas interiores habría hecho combustión con algún elemento de la casa. ¿La emergencia controlada? Totalmente controlada, sí.